Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con Get Up, Stand Up de Bob Marley abrimos el programa del día de hoy. Miércoles 2 de junio de 2021, primer programa de este sexto mes del año. Nos acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará con un análisis sobre el racismo y la discriminación a un año del asesinato de George Floyd. Iremos en ese sentido a Brasil, Francia y Australia. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a los Estados Unidos, Etiopía y Hong Kong. Seguiremos posteriormente con un audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí les va, donde analizan cómo el gobierno de Duque y la extrema derecha colombiana buscan desviar la atención nacional de la grave crisis en Colombia, echando culpa a supuestas incidencias de gobiernos extranjeros en las manifestaciones. Y finalizaremos este programa viajando a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa analizando el racismo y la discriminación en los casos de Brasil, Francia y Australia. Racismo y discriminación a un año del asesinato de George Floyd. Hace un año, el asesinato de George Floyd por parte de la policía generó una nueva generación de protestas en defensa de la justicia racial y la reforma policial en los Estados Unidos, algo que en este momento sigue siendo una lucha en este lugar del planeta. Pero esta no es una lucha exclusiva de los Estados Unidos. En muchos otros países, las protestas por este asesinato contribuyeron a revitalizar la movilización social y sus propias luchas contra la discriminación y el racismo. A continuación, analizaremos tres lugares en los que las concentraciones de George Floyd tocaron una fibra sensible y nos preguntamos qué ha ocurrido desde entonces. Vámonos entonces a Brasil. Es que cuando estallaron las protestas de George Floyd en los Estados Unidos, muchos en Brasil todavía estaban conmovidos por los disparos de la policía a un niño negro de 14 años, João Pedro Matos Pinto, en Río de Janeiro. Fue solo el último de los miles de casos ocurridos en los últimos años. De los 9.000 brasileños muertos por la policía en la década anterior a 2020, tres cuartas partes eran negros. La impunidad de la policía en estos casos es la norma. Y al igual que en los Estados Unidos, los problemas de desigualdad racial son mucho más amplios. aunque el 56% de los brasileños se identifica ahora como negros o birraciales, el poder económico y político sigue siendo principalmente de los blancos. Y la pandemia, que sigue haciendo estragos en Brasil, se ha cobrado un precio extra en los brasileños de ascendencia africana. En el último año se han dado varios casos positivos. Varios pasos positivos. El otoño pasado, las autoridades electorales dictaminaron que los partidos políticos debían dar más financiación a los candidatos negros que suelen estar poco representados en la política del Brasil. Y un número históricamente alto de legisladores negros, o como dirían, birraciales, tomaron posesión de sus cargos en las elecciones locales del pasado noviembre. Curiosamente, muchos habían cambiado su, entre comillas, raza blanca a raza negra antes de la votación. Algunas de las grandes empresas brasileñas tomaron medidas controvertidas para aumentar específicamente el número de empleados negros. Sin embargo, en medio del aumento de la delincuencia y los asesinatos en las ciudades de Brasil, el presidente derechista Jair Bolsonaro ha acusado a los activistas de la justicia racial de importar tensiones a Brasil y tiene un historial de fomentar la violencia política contra los sospechosos. En noviembre pasado estallaron nuevas protestas después de que guardias de seguridad en el sur de Brasil golpearon a un hombre negro hasta la muerte. Y hace solo unas semanas, una redada policial brutal y potencialmente cuestionable desde el punto de vista legal en una favela infestada de bandas en Río de Janeiro dejó a 28 personas muertas, la mayoría de ellas personas negras. En los días posteriores, los manifestantes volvieron a denunciar el destino de tantas personas de ascendencia africana en Brasil que mueren por las balas, por el hambre o por el COVID. De ahí viajamos desde Brasil, nos vamos entonces a Francia. Y es que las protestas también que se desataron a raíz del caso de George Floyd también provocaron un nuevo ajuste de cuentas con la justicia racial y la violencia policial en Francia, donde el caso de Adama Traoré, un maliense francés que murió bajo custodia policial en el año 2016, sigue siendo una herida abierta para los activistas de la justicia racial. Según la BBC, los jóvenes de origen africano o árabe tienen 20 veces más probabilidades de ser detenidos por la policía francesa que los blancos. Pero en el año ocurrido desde entonces, los avances han sido titubeantes. Por un lado, la identificación del problema en sí ha sido difícil porque Francia, en el marco de su idea de una ciudadanía republicana sin distinción de razas, mantiene muy pocas estadísticas organizadas en este sentido. Por otro lado, aunque los índices de criminalidad se han mantenido relativamente bajos en Francia, un repunte de la delincuencia en el año 2019 y una racha de atentados de extremistas islámicos crearon un sentimiento de preocupación tanto por la delincuencia como por la identidad nacional de Francia que políticos de derechas como Marine Le Pen han aprovechado obligando al atribulado presidente Emmanuel Macron a virar hacia la derecha en materia de seguridad. Los sindicatos policiales han bloqueado con éxito los esfuerzos para prohibir la llave de estrangulamiento que mató a Traoré. Y una nueva ley de seguridad restringe el derecho de los ciudadanos a filmar a los agentes de policía en servicio. Los partidarios de la medida dicen que protege a los policías respetuosos de la ley de ser objeto de acoso en línea. Pero los críticos dicen que esto hace mucho más fácil responsabilizar a los policías malos que han utilizado la violencia y que aplican justamente estas estigmatizaciones raciales contra la población árabe y negra en Francia. Y desde Francia nos vamos entonces a Australia. Y es que algunas de las mayores protestas por la justicia racial dinamizadas por las de los Estados Unidos tuvieron lugar en Australia, donde miles de personas salieron a las calles para poner de manifiesto la difícil situación de las poblaciones indígenas en ese país. Aunque los indígenas australianos representan solo el 3% de los 25 millones de habitantes del país, supone casi un tercio de todos los reclusos y una quinta parte de todas las muertes en prisión. Cientos de ellos han muerto bajo custodia desde la década de 1990, casi un siglo después de que un programa del gobierno australiano para separar a los niños indígenas de sus familias creara una generación robada. Los indicadores de salud y la salud de las comunidades aborígenes e isleñas del estrecho de Torres están rezagados y los prejuicios contra ellos siguen siendo generalizados. En el último año se han producido algunos avances. El pasado mes de julio, el gobierno australiano, en colaboración con grupos indígenas, amplió el alcance de su acuerdo Closing the Gap, un marco político que pretende corregir generaciones de discriminación contra los pueblos indígenas de Australia. Los nuevos objetivos incluyen el compromiso de reducir sustancialmente el número de aborígenes en prisión para el año 2031. Pero algunos críticos dicen que los objetivos no son suficientemente ambiciosos. Otros señalan que muchos de los objetivos de un acuerdo anterior de 2018 siguen sin cumplirse y que los australianos aborígenes y del Estrecho de Torres no participan suficientemente en las decisiones políticas que afectan a sus comunidades. En resumen, el racismo y la discriminación, aunque se expresa en cada país de acuerdo a sus características y con sus particularidades de manera diferente, sigue siendo real. Por tanto, la lucha contra todo tipo de discriminación sigue siendo cada vez más vigente y necesaria. De esta manera, entonces, abrimos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar las noticias de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los líderes de las principales agencias internacionales de salud, comercio y finanzas han pedido a la comunidad internacional 50.000 millones de dólares para terminar con la pandemia. En una carta conjunta que publicarán medios de todo el mundo, los responsables del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio aseguran que ha quedado claro que no habrá una recuperación hasta que no termine la crisis sanitaria y el acceso a la vacunación es clave para ambos objetivos. You may ask why is the IMF concerned? Puede que se pregunten por qué se preocupa el FMI de las vacunas. Estamos muy preocupados porque una pandemia que cada vez más va a dos velocidades está causando una recuperación a dos velocidades con consecuencias negativas para todos, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en rueda de prensa. Nuestros datos demuestran que a corto plazo vacunar al mundo es la forma más efectiva de fortalecer la producción global. Dicho de otro modo, la política de vacunas es política económica. El dinero se utilizaría para aumentar la capacidad de producción y comercialización de pruebas, oxígeno, tratamientos y vacunas. La OMS y sus socios de COVAX han establecido el objetivo de vacunar al 30% de la población de todos los países para finales de 2021, dicen los cuatro líderes, pero se puede alcanzar incluso el 40% con otros acuerdos y aumentando las inversiones. Un análisis reciente del FMI calcula que los 50.000 millones de dólares podrían generar hasta 2025 una producción global adicional de 9 billones de dólares, un 60% de ella en países en desarrollo, algo que para Georgieva making it the best public investment ever. Es la mejor inversión pública de la historia. La OMS, por otro lado, ha dado la autorización para uso de emergencia a la vacuna china producida por Sinovac. The easy storage requirements of CoronaVac make it very suitable for low resource settings. Lo fácil que es almacenarla hace que CoronaVac sea muy apropiada para lugares de bajos recursos. Es la octava vacuna incluida en el listado de uso de emergencia, explicó el director de la OMS, el doctor Tedros. La organización urge a los productores a participar en COVAX, la iniciativa para el reparto equitativo. La vacuna CoronaVac se recomienda para mayores de 18 años con dos dosis espaciadas entre 2 y 4 semanas. Con los estudios clínicos evitó que un 100% de los pacientes estudiados se enfermaran de gravedad o tuvieran que ser hospitalizados y que un 51% tuvieran síntomas. Cambiamos de asunto. La Oficina de Derechos Humanos en Colombia saluda el decreto que ha firmado el alcalde de Cali para crear una mesa de diálogo con la Unión de Resistencia de Cali. El decreto de 11 puntos conforma una comisión de derechos humanos para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante la protesta y establece que se avanzará progresivamente en los bloqueos para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. La Archidiócesis de Cali, la Minga Indígena, ONU Derechos Humanos y la Misión de Verificación de Naciones Unidas han asumido el rol de facilitadores. Desde el pasado viernes, al menos 14 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en Cali en el marco de las manifestaciones sociales. La alta comisionada para los derechos humanos pidió este fin de semana que se detenga toda forma de violencia y se investigue a todos los presuntos responsables de lesiones o muertes, independientemente de que estos sean funcionarios del Estado, para que rindan cuentas ante la justicia. Y en la República Democrática del Congo, unas 350.000 personas necesitan ayuda urgente después de haber huido de Goma por la erupción del volcán en el monte Nyiragongo. ACNUR asegura que unas 450.000 personas han huido de Goma después de las órdenes de evacuación por la posibilidad de que haya más erupciones. La mayoría de los desplazados han llegado a la ciudad vecina de Sake, en Kivu Norte. Mucha gente está siendo acogida por familias locales, explicó Jackie Keegan de la oficina de ACNUR en Goma. Otros desplazados se refugian en escuelas e iglesias de la zona. ACNUR está repartiendo bienes de primera necesidad como mantas y kits de higiene y está construyendo un albergue que permitirá descongestionar las escuelas para que los niños puedan volver a clase. El Programa Mundial de Alimentos está repartiendo raciones de comida entre las personas que han tenido que dejar sus hogares. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Lo que estamos viendo. Nos vamos a los Estados Unidos y Etiopía. Y es que Biden hace una advertencia sobre la guerra en Tigray. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido un alto al fuego en el conflicto que se está produciendo entre las fuerzas gubernamentales etíopes y los combatientes separatistas de la región de Tigray, denunciando abusos a gran escala de los derechos humanos. La declaración se produjo un día después de que la ONU advirtiera de la hambruna en la región, y tres días después de que Washington cortara la ayuda a Etiopía e impusiera restricciones de viajes a los combatientes de ambos bandos de la guerra. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, se enfrenta a un creciente escrutinio internacional por las acusaciones de crímenes de guerra y campañas de limpieza étnica llevadas a cabo por las fuerzas gubernamentales y los combatientes aliados de la vecina Eritrea. El gobierno de Abiy, que ha cortado repetidamente el servicio de internet y ha obstruido la libertad de información en Tigray, niega las acusaciones y ha amenazado con reevaluar su relación con su viejo aliado Washington. La pregunta acá es si Biden tiene la voluntad y especialmente la influencia para detener la violencia en este lugar del planeta. Desde Etiopía viajamos entonces a Hong Kong, y es que la Asamblea Legislativa de Hong Kong ha aprobado una amplia reforma electoral apenas dos meses después de que Pekín propusiera una revisión masiva del sistema político de la ciudad. Según las nuevas leyes, el número de escaños parlamentarios se ampliaría de 20 hasta 90. Por menos de una cuarta parte será ahora elegidos directamente por los hongkoneses. Además, la nueva ley también establece comités para investigar a los candidatos legislativos, garantizando que los que quieran servir sean lo suficientemente patrióticos de acuerdo a los criterios de Pekín. Esta revisión política se produce tras la aprobación de una ley de seguridad nacional el año pasado, así como de una serie de proyectos de ley en los últimos meses que erosionan aún más las características democráticas que le quedan a Hong Kong. Lo más importante es que estos acontecimientos hacen casi imposible que los candidatos prodemocráticos puedan siquiera sentarse en la legislatura, y mucho menos influir significativamente en la política de la ciudad como lo han hecho durante décadas. Nos vamos ahora a escuchar el audio que hemos tomado de la página de YouTube Ahí Les Va, página que les hemos recomendado que sigan, con análisis muy interesantes sobre la política internacional. Vámonos con este audio que habla sobre cómo el gobierno nacional colombiano y la extrema derecha han buscado desviar la atención nacional de la crisis en Colombia, acusando supuestas influencias de gobiernos extranjeros. Ideadas por Gustavo Petro, financiadas por Nicolás Maduro, organizadas por las disidencias de las FARC. Cualquier excusa vale, literalmente cualquiera, para no afrontar los motivos reales tras las protestas en Colombia. Pero ¿no sienten como que le falta algo a esas excusas? No están mal, algo repetidas tal vez, pero no sé, hay algo ahí que no termina de cuadrar. No, no me refiero a su ausencia de sustento, lógica, no, eso nunca se le exige a una excusa. Me refiero a ese toque de distinción que convierte a las excusas regionales en excusas de primera división, con impacto auténticamente internacional. ¿Qué podría ser? Presidente, se dice que hay fuerzas organizadas detrás de los bloqueos y del vandalismo. ¿Eso es una fábula? ¿O hay venezolanos, cubanos, rusos? Hace 4 días el ministro de la Defensa dio declaraciones nacionales y también internacionales para hablar de estrategias para desacreditar a la policía, de noticias falsas. Y en esas entrevistas el ministro dijo que algunas de esas noticias falsas provenían de Rusia. Eso era. Y ya se estaban tardando, ¿a que sí? No nos gusta repetirnos en algunos temas, créannos que no, pero como dice la expresión, ¿para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos? Así que además de recordar ciertas cosas que hasta da algo de penita tener que seguir recordando a estas alturas, aprovecharemos para repasar los sucesos más recientes en Colombia, que no son pocos. Ahí les va. No falla, si usted quiere entrar en las grandes ligas de quién echa balones fuera más rápido y más lejos, no puede dejar de mencionar a Rusia. No suele servir de mucho, eso sí. Es más, incluso puede resultar bastante contraproducente a mediano plazo. Pero bueno, allá quien quiera tropezar 2 veces con la misma piedra o directamente guardársela en el bolsillo para sacarla y tropezar con ella cómodamente cada vez que le provoque. El caso más reciente de esta cotidiana costumbre geopolítica lo protagonizó el ministro de Defensa colombiano, que afirmó en un par de entrevistas en grandes medios que Rusia estaba detrás de ciberataques para avivar las protestas en Colombia. Caramba, cuánta originalidad. ¿Cómo no se le habrá ocurrido a nadie antes? Sin embargo, muchos todavía confían en repetir ese mantra a pesar de sus efectos secundarios, porque efectivamente, en el corto plazo tiene sus ventajas. Coincidencia o no, las declaraciones del ministro se produjeron pocos días antes de que enfrentara una moción de censura en el Congreso colombiano, de la que finalmente, como de todas formas era de esperar dada la relación de fuerzas en esa Cámara, salió bien parado. También en los días en que el titular de defensa apuntaba a Rusia, la canciller colombiana visitaba la sede de la OEA en Estados Unidos. Semana y pico después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara visitar Colombia para evaluar la situación en el terreno, es decir, casi 10 días para dar una respuesta. Y por si no bastara que la respuesta después de decenas de manifestantes muertos fuera tardía, además de tardía fue negativa, porque no echa balones fuera quien quiere, sino quien puede. Por eso, en lugar de con molestia o frustración, el retraso y la negativa del gobierno colombiano fueron recibidas con una amable sonrisa de comprensión por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ah, que ahora no es buen momento. Claro, claro, no pasa nada. Podemos mandar a la comisión en unas semanas o en meses o el año que viene, cuando les venga más cómodo, faltaría más. No es cosa tampoco de hacer que se sientan observados en alguna situación comprometida, ni mucho menos. Sin embargo, en algunos medios colombianos parece que quisieron homenajear a su escritor más internacional y en un emotivo guiño al realismo mágico titularon que el gobierno sí daba la bienvenida a la CIDH y más abajito, chiquitico, aclaraban que la oferta no era válida para el presente, sino para el futuro. Vamos, que a Marta Lucía Ramírez solo le faltó decir que encantados de recibir a la CIDH para revisar la situación de derechos humanos en Colombia, pero no ahora, alguito más adelante, y ya por seguir poniéndole asteriscos a la bienvenida, mejor que vengan, sí, pero cuando haya un gobierno de otro signo. Finalmente, ante el escándalo que se avecinaba, la canciller terminó aclarando que, bueno, que podían visitar el país cuando quisieran, mañana mismo si querían. Ya suficientes titulares ocupaba para entonces la deportación del país de un observador internacional argentino muy cercano al Papa Francisco, que había sido invitado por organizaciones locales como para sumarle más. Así que sí, a corto plazo, lo de señalar supuestos enemigos todopoderosos tiene su punto. Con este tipo de estrategias se consigue desviar la atención, pero cuidado, solo momentáneamente, porque esa amenaza es imaginaria. Pero el mes completo y contando de masivas protestas cada día en las calles de Colombia, sigue siendo real. El descontento social por la falta de respuestas de las autoridades ante las demandas sigue siendo real. Los cientos de heridos y las decenas de muertes causados por las fuerzas de seguridad entre los manifestantes siguen siendo reales. Los al menos 120 desaparecidos durante las protestas siguen siendo reales. Entonces, buscarse uno o varios culpables cómodos a los que señalar es como culpar al vecino de enfrente del incendio que uno tiene en su propia casa, en lugar de ponerse serio y concentrarse en contenerlo atendiendo a sus verdaderas causas. Entretenerse en acusaciones convenientes sin base solo sirve para olvidarse por un momento del estrés de las llamas. Pero tarde o temprano hay que enfrentarlas como lo que son y no como lo que a uno le gustaría que fueran, si realmente se quiere evitar que el fuego se siga extendiendo. ¿Una posible nueva federación? La última acción de Bielorrusia y su presidente Alexander Lukashenko, por la que se hizo descender en Minsk, la capital, un avión de Ryanair, pretextando una falsa amenaza de bomba, con la finalidad de detener a un joven opositor, derivó, como lo comentábamos hace unos días, en la prohibición de uso del espacio aéreo del país y, por lo tanto, de proveer servicios para llegar o salir de él, ya que su línea aérea también ha sido proscrita, al menos temporalmente. Si bien la reacción de la Unión Europea parece haber sido oportuna y contundente, como en algunos círculos diplomáticos se ha reconocido por la misma Rusia, que no habría esperado una reacción así, ha trascendido que en una sesión reservada al máximo entre los distintos países de la Unión, en la que inclusive habrían pedido que se dejen los celulares fuera, se habría tratado sobre un peligro aún mayor: la posibilidad de que el acorralamiento del régimen de Lukashenko lo lleve a alejarse totalmente de la Unión y a formar una eventual federación con Rusia. Nos explicamos. Bielorrusia es un país sin acceso al mar, rodeado por Lituania, Polonia, Ucrania y por Rusia, al este en su mayoría, pero también al oeste, con un pequeño territorio que precisamente le impide el acceso al mar Báltico sobre la región de Curlandia. Es un país muy joven, ya que, si bien se declaró independiente como república después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió rápidamente en parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la que perteneció hasta que ésta se desintegró hace poco menos de 3 décadas. Lukashenko la gobierna desde 1994 ininterrumpidamente, en un ejercicio democrático que en los últimos años es totalmente dudoso, y que llevó a que muy pocos países reconocieran la validez de las últimas elecciones del año pasado. Eso llevó a su vez a que este líder, que trató de evitar la influencia rusa excesiva y mantener un acercamiento con el resto de Europa, con la negativa de esta, no tuvo otra opción que acercarse más a Putin. Lo sucedido en los últimos días pareciera haber fortalecido aquella relación, ya que se vio a ambos líderes este fin de semana disfrutando unas horas tranquilas en la región cercana a Sochi, muy de agrado de Putin, y ha comenzado a generar la posibilidad real de que Putin esté preparando una estrategia conjunta con dos objetivos: el establecer la conformación de algún tipo de federación que incorpore a Bielorrusia y la incorporación de la parte de Ucrania más cercana a Rusia. Esto último emerge de que en los últimos meses la administración había trasladado cerca de 100.000 militares a la región que rodea Ucrania, y que, si bien ha disminuido en parte, mantiene aún contingentes no habituales. Ya hace varias columnas nos referimos a cómo la multipolaridad de los actuales tiempos tiene a Rusia como un nuevo actor de cuidado, ya que ha demostrado que no tiene reparos en el uso de la fuerza física para mantener el control y garantizar que sus planes se concreten. En política interna, el control sangriento en regiones separatistas como Chechenia o el uso de la administración de justicia para controlar a rivales políticos como con Navalny, y en política externa, con agresiones directas como en la recuperación de la península de Crimea, cuya soberanía era Ucrania después de la cesión soviética, o la participación en otros conflictos como el sirio u otros sobre los que hay sospecha como en Libia, hacen que sea claro que Rusia está en un proceso de expansión de su espacio geopolítico a cualquier precio. Cuidado. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que nos llevó alrededor del planeta, analizando el tema del racismo y la discriminación a un año del asesinato de George Floyd. Tuvimos un recorrido con Noticias Naciones Unidas, el audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí Les Va y esta última columna que transmitíamos desde la Ciudad de La Paz a nombre de Javier Zárate Taborca. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Los invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos, a que nos sigan en redes sociales y a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.